Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Liam Gallagher tiene una reunión de Oasis. Aunque no confirma si es que hay planes, Liam Gallagher asegura que él y su hermano jamás debieron terminar con Oasis. Este 2022 se cumplirán ya 13 años desde que una de las bandas más icónicas del Britpop se separó. Sin embargo, muchos fanáticos de Oasis aún esperan una reconciliación entre Liam Gallagher y Noel Gallagher para tener el regreso de la banda. Ahora el hermano menor se refirió a la posibilidad de reunir a la banda y aseguró que es algo que le encantaría pese a los conflictos. En conversación con The Times, Liam Gallagher volvió a discutir la posibilidad de reunir a Oasis. Aunque él y Noel Gallagher no están en buenos términos y constantemente se atacan a través de los medios, el músico aseguró que sí le gustaría una reunión. Me encantaría que Oasis se reuniera, comentó Liam Gallagher ante la posibilidad de reencontrarse con su hermano. Sin embargo, aseguró que actualmente está feliz con su carrera como solista y no está activamente buscando una reunión. Si ocurre, ocurre, pero estoy feliz de estar haciendo lo que hago, continuó. Además, añadió que se arrepiente de que la banda se haya separado, pero que no hay mucho que se pueda hacer actualmente. Jamás nos debimos haber separado, pero lo hicimos y ese es nuestro presente, añadió Liam. Sobre sus conflictos con Noel Gallagher, Liam aseguró que ama a su hermano, pero que él es quien no quiere acercarse. Nos separamos hace 13 años, es ridículo, podemos seguir hablando de quién es la culpa, pero si de verdad quisiera ponerse en contacto, lo haría, aseguró. Aunque las razones del quiebre de Oasis siempre han sido un tanto difusas, Noel Gallagher asegura que se debió al comportamiento de Liam tras los escenarios. Además, recientemente ha asegurado que no tiene ningún interés en reunirse con el grupo. Recientemente, Liam Gallagher estrenó su nueva canción Everything's Electric. Se trata de su nuevo sencillo que será parte de su siguiente álbum en solitario Come On You Know. Encanto, la película podría ser el comienzo de una franquicia. El éxito de Disney Plus, que ha batido récords en el mundo de la música, podría traer futuras secuelas y el inicio de una franquicia. La pequeña familia Madrigal alegró el verano de los sudamericanos, pero a pesar de que nada está confirmado, hay una posibilidad de que Encanto se convierta en una franquicia. La película de Byron Howard, Jared Boss y Charisse Castro-Smith ha triunfado gracias a canciones pegadizas de la mano de Lin-Manuel Miranda. Los Madrigal y sus poderes ofrecen material de sobra para hacer nuevas entregas y según lo ha comentado Bob Chapek, CEO de Walt Disney Company, es justamente eso lo que quieren hacer. En un informe de Business Wire acerca de las ganancias de la compañía durante el primer trimestre fiscal, Chapek se refirió a Encanto como el lanzamiento de una nueva franquicia. Hemos tenido un comienzo muy sólido para el año fiscal, con un aumento significativo en las ganancias por acción, ingresos récord y utilidad operativa en nuestros parques y resorts nacionales. El lanzamiento de una nueva franquicia con Encanto y un aumento significativo en el total de suscripciones en nuestra cartera de transmisión a 196.4 millones, incluidos 11.8 millones de suscriptores de Disney Plus agregados en el primer trimestre, declaró el ejecutivo de Disney. Si bien sigue siendo una película popular entre los fanáticos de Disney, sí es un secreto a voces que la mayoría se quedó con gusto a poco. Para empezar, Bruno, el miembro de la familia que ha estado apartado y escondido durante largos años, puede contarnos mucho acerca de su poder y cómo será su vuelta a la rutina familiar. Por otra parte, el guionista Jared Bosch ha compartido mucha información desde que la cita fue estrenada el 26 de noviembre. Entre otras cosas, ha revelado que los miembros adoptados también reciben el don, porque aparece a los 5 años y otros detalles acerca de los personajes que quizás habían pasado desapercibidos. Todos los cabos sueltos o temas de los que Encanto ha dado de qué hablar nos dan a entender que podría quedar material para una nueva producción. Dado que aún no se sabe nada de manera oficial acerca de estos planes, seguiremos elevando las reproducciones de We Don't Talk About Bruno y esperando a ver si el film animado se queda con uno de los Oscar a los que está nominada. Mejor película de animación, mejor banda sonora original y mejor canción original por Dos Oruguitas. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!